Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de los medios que se unen para compartir este programa que es parte de la interculturalidad en Saraguro a través de la 92.9 Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Radio Macarena, en Cañar con la voz de Inga Pirca y también la voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son parte de este programa y quedan cordialmente invitados para tomar asiento en este escenario donde hoy tendremos un encuentro de artistas. Conoceremos la historia del pasillo Lágrimas y Recuerdos de Ernesto Sandoval y Miguel Ángel Rojas, y también acerca de dónde se escribió la letra y la música de uno de los temas, como es el Pasacalle, Venga, Conozca el Oro. Así que no se separe, porque enseguida nos vamos ya con nuestra reflexión, esperando que sea parte de nuestra motivación. Esta reflexión le corresponde a Gabriel Sandler y lleva por título La Fuerza de la Amabilidad. La amabilidad. ¿Sabes cuál es uno de los signos más claros de la confianza en uno mismo? La amabilidad. Hay que tener verdadera confianza y seguridad interior para ser amable. La amabilidad deriva de la fortaleza y contagia a su vez esa fortaleza a los demás. Ella expresa cosas que las palabras solas jamás podrían transmitirlo. Los actos llevados a cabo con amabilidad generan resultados más efectivos y más rápidamente de lo que habría sido alcanzado sin ella. La verdadera fortaleza que la amabilidad conlleva es realmente difícil de negar. Si sientes la tentación de ser descortés, no olvides que optando por un enfoque semejante, estás eligiendo librar una batalla complicada. Todo el esfuerzo adicional que deberás poner en juego para evitar ser amable no te aportará, en última instancia, absolutamente nada. Opta, en cambio, por actuar con amabilidad sincera. Sumará su fuerza, esa fuerza innegable y positiva a cada una de tus emprendimientos. Así que amigos, amigas, empezamos esta jornada y con una amabilidad espectacular. Recuerde que la amabilidad se deriva de la fortaleza. Y si ponemos en juego esto, la fortaleza, y sobre todo poniéndola con una amabilidad sincera que nazca desde el corazón, no solamente por aparentar, seguramente esa fuerza, esa fortaleza, esa amabilidad que tendremos el día de hoy, 100% en satisfacer cada una de esas necesidades propuestas para este día. Recuerde que así vamos creciendo. Un abrazo gigante para todos ustedes, los que están solitos y solitas, y los que están acompañados también. Sea amable, póngale ahí toda esa fortaleza de corazón, porque nosotros aquí en este programa le vamos a hacer escuchar música, esa música especial que rompe todas esas barreras, que nos hace sentir contentos y felices. Al iniciar este programa escuchamos un tema de la canción de Mi Tierra junto a las hermanas Mendoza Suasti, una creación de Gonzalo Vera, que precisamente hoy ustedes conocerán qué pasó en esas circunstancias cuando se van creando estas melodías. Y ahora, en este instante, para acompañarles a ese abrazo, nosotros vamos a invitar al trío Sensación y trae el San Juanito también Lo Mejor de Mi Tierra, que conocerán las circunstancias en las cuales se escribió, porque hoy hablaremos en este encuentro de artistas de estos personajes que han dejado su huella a través de la música. guambrita, vamos, vamos a bailar. Quitaremos nuestras penas, ay, con este San Juan. Quitaremos nuestras penas, ay, con este San Juan. El aire que nos da humor con la canción de nuestra tierra, el aire que nos da humor con la canción de nuestra tierra, es el alma del Ecuador y de nuestra bella tierra, es el alma del Ecuador y de nuestra bella tierra. Bailar este San Juan, música bien escogida, toda sentimental, música bien escogida, toda sentimental. El aire que nos da humor con la canción de nuestra tierra, el aire que nos da humor con la canción de nuestra tierra, es el alma del Ecuador y de nuestra bella tierra, es el alma del Ecuador y de nuestra bella tierra. Es el alma del Ecuador y de nuestra bella tierra, es el alma del Ecuador y de nuestra bella tierra. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Bueno, nosotros ya estamos listos acá para seguir compartiendo con ustedes esta propuesta, este gran encuentro de artistas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a conocer algo más de uno de los personajes que ha ido dejando huella, porque estas canciones usted las recuerda, las escucha y sin duda las seguiremos escuchando, porque estas melodías y a estos personajes se lo seguirá recordando por siempre. ¿Usted ha escuchado el pasillo Lágrimas y Recuerdos? Sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Están moviendo la cabeza y dicen, por supuesto. Este pasillo le corresponde a Ernesto Sandoval en la letra y en la música a Miguel Ángel Rojas. ¿Quién es Ernesto Sandoval Biota? Es un poeta, músico, cantante, profesor de baile, publicista que nació en Quito el 9 de junio de 1909 y falleció también en Quito el 17 de agosto de 2003. Trabajó durante 46 años en el diario El Comercio. Se le recuerda por sus interpretaciones cantando o tocando en Radio Quito. También por ser el fundador de la primera academia de baile de la capital y haberle dedicado una apología a Cristóbal Ojeda Dávila cuando éste falleció. Son sus creaciones los pasillos Tan Mía y Tan Ajena, junto a Francisco Paredes Herrera. También le corresponde el vals Amor que te alejas, también musicalizado por Julio Cañal, siendo con el que más creó canciones, Miguel Rojas. Entre ellas está el San Juanito muriendo de amor, los pasodobles Aló Carlos, Corazón Valiente, y los pasillos Un Adiós, que se lo encuentra en los registros Mi Último Adiós, que fue escrito cuando apenas tenía 15 años de edad. Lágrimas y recuerdos, promesas de un mendigo, quejas del corazón y muchísimas otras más. Vamos nosotros entonces a escuchar una de estas canciones que acabamos de hacer alusión y que es muy conocida. ¿Qué les parece si ya escuchamos esta canción que nosotros hemos hecho alusión en este momento, como es Lágrimas y Recuerdos? Esperamos que ustedes disfruten aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, siempre compartiendo estas canciones aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. No sé, Andrés, ¿estamos listos con Lágrimas y Recuerdos? Entonces, vamos a escuchar esta canción que le corresponde a Ernesto Sandoval y Miguel Ángel Rojas. Ausencia impía, escucha, amada mía, la voz de mis gemidos. ¿Acaso tengo ningún motivo para no quererte más y olvidarme de tu amor? Si el destino así ha querido, ay de mí, que marchites mi existencia. Esta existencia ingrata, ay de mí, que has muerto con tu olvido. Tú no recuerdas que un día fuiste mía y te me juraste amarme eternamente. Solo quedan lágrimas y recuerdos para este pobre corazón que no te olvida. Tú no has pensado en mi amor constante y te has burlado matándome con tu olvido. En la tumba donde existan mis restos, llores mirando las huellas del pasado. Quise en la tumba donde existan mis restos, llores mirando las huellas del pasado. Ahí escuchábamos al dúo Valencia Guayo con Lágrimas y Recuerdos de Ernesto Sandoval y de Miguel Rojas. Bueno, nosotros también les habíamos mencionado que este personaje, también miren ustedes que había escrito una canción como era Mi Último Adiós cuando apenas tenía 15 años de edad. Nosotros vamos a escuchar esa melodía también más adelante, porque enseguida vamos a conocer algo más de Miguel Ángel Rojas García, quien fue parte de la composición o de la creación de este pasillo para poder nosotros tener la oportunidad de escucharlo. Miguel Ángel Rojas nació en Cuenca el 14 de abril de 1904 y falleció en Cuenca el 8 de junio de 1960. Compositor, pianista, director de orquesta y bandas militares. Estudió en el Conservatorio de Música de Quito. Llegó como sargento asimilado a ser director de la banda de música del Batallón de Ingenieros de Chimborazo. Fue profesor de música del Normal Manuel J. Calle. Dirigió por mucho tiempo las bandas de la Alianza Obrera, que hasta hoy existe, y también de La Salle en Cuenca. Formó la Orquesta Tropical, de los que saldrían figuras como Olmedo Torres, Pacífico Ávila, entre otros personajes. Es así como va creciendo este dueto, digámoslo así. En el único ponía su poesía y en el otro la sensibilidad para ponerle armonía a estas letras. Entonces, vamos enseguida a escuchar junto a los Imbayas, Mi Último Adiós, este pasillo de Miguel Ángel Rojas, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes disfruten, que puedan comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Comprendido, prenda de mi vida, que te he querido, como no podré querer, como te quise a ti, falsa mujer. Pero jamás olvides que un día fuiste mía, que mucho te quería, que mucho te adoré. Y luego el cruel destino nos separó a los dos, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón y que mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Pero ya es tarde, porque ya me marcho, lejos, muy lejos, donde ya no volveré, llorando sangre, quizás te olvidaré. Jamás olvides que un día fuiste mía, que mucho te quería, que mucho te adoré. Y luego el cruel destino nos separó a los dos, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón y que en mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Miguel Ángel Rojas García tuvo un accidente. Miren ustedes que él se cayó de talones desde la azotea de su casa, lo que hizo que se le desprenda la retina de sus ojos y posteriormente pierda la vista. Sin luz en sus ojos, pero con un cielo esplendoroso en su espíritu, creó alrededor de 70 canciones. Con el poeta Ernesto Sandoval se compenetraron en sentido de creación y crearon varios pasillos. Ustedes verán este tema que acaban de escuchar como es Mi Último Adiós. Ya saben, le corresponde pues también a Miguel Ángel Rojas, así como también a Ernesto Sandoval. Este pasillo que ustedes acabaron de escuchar también ha sido grabado en ritmo de salsa por el cantante colombiano Charlie Sa. Entonces, ahí está, pues este tema que lo hemos escuchado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a conocer la historia de la canción Lágrimas y Recuerdos. Se creó este pasillo por los años 30. El compositor trabajaba en Quito en las bandas militares. El problema de la distancia con su novia que vivía en Cuenca generó el tema, que fue grabado y obviamente que se convirtió en un gran éxito por las hermanas Mendoza Suasti. Bueno, aquí nosotros lo habíamos escuchado junto al dúo Valencia Guayo, ¿no es cierto?, en anterior ocasión. Y bueno, les voy a leer parte de la poesía que ustedes escucharon ya musicalizada. Cuando angustiado gimo en esta tu ausencia impía, escucha, amada mía, la voz de un gemido. ¿Acaso tengo ningún motivo para no quererte más y olvidarte de tu amor? Si el destino así ha querido que marchites mi existencia, de esta existencia ingrata, ay de mí, que ha muerto con tu olvido. Tú no recuerdas que un día fuiste mía, que me juraste amarme eternamente. Tan solo quedan lágrimas y recuerdos para que este pobre corazón que no te olvida. Tú no has pensado en mi amor constante y te has burlado matándome con tu olvido. Y cuando el alma se aparte de mi cuerpo y ya no exista la sombra que has odiado, quizá la tumba donde existan mis restos lloren mirando las huellas del pasado. Ahí está entonces la historia de esta canción que habíamos invitado a escuchar, como era Lágrimas y Recuerdos de Ernesto Sandoval y Miguel Ángel Rojas. Vamos entonces nosotros de inmediato a invitarles a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí estaba pues la canción que habíamos hecho mención, ¿no es cierto? Y esperamos que ustedes sigan disfrutando. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 2220-966. Vamos enseguida a escuchar otra de las canciones a las cuales vamos a conocer su historia, como es Venga, conozca el oro, para todos los orenses y para todo el Ecuador y el mundo. Este es un pasacalle, letra y música de Carlos Rubira Infante, y que precisamente lo vamos a escuchar en su propia voz. Orgulloso me siento haber nacido en el oro querido, provincia de Ecuador. La provincia que siempre has defendido, con el deber cumplido a la patria con honor. El orense siempre se ha distinguido en ser el preferido en nuestra gran nación. El orense es oro en tu palabra, es oro en su terruño y oro en su corazón. Razón tienen de conocer el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país. Venga, conozca el oro, tierra que es un primor. Sus mujeres son lindas y sus hombres de valor. El fragor de metralla y la batalla con él nació. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. Conozca por escala el oro de Ecuador, con San Juan, Pasaje, Santa Rosa, ciudades donde canta alegre el ruiseñor. Arenillas con chacras y huaquillas, con la ciudad de piñas que adornan el jardín. Esto es parte de lo que encierra el oro. Venga, conozca todo desde el principio al fin. Por todo esto les recomiendo el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país. Venga, conozca el oro, tierra. fragor de metralla y la batalla con él nació. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Esto que ustedes acaban de escuchar fue creado en Machala, provincia de... Bueno, esto Machala, la capital de la provincia de El Oro, en julio de 1942. Y bueno, Carlos Rubira dice: he dedicado un tema a cada provincia porque quiero a todos los rincones de mi patria, por igual, ya que en todas partes puedo inspirarme. Es mi deseo llegar al corazón del pueblo y soy del pueblo. Reprochó el regionalismo, el primer enemigo del progreso. Cantó con cariño a la costa, la sierra, al oriente y también al archipiélago. Orgulloso me siento haber nacido en El Oro, querida provincia de Ecuador, la provincia que siempre ha defendido con el deber cumplido a la patria con honor. El orense siempre se ha distinguido en ser el preferido en nuestra gran nación. ¿Ustedes recuerdan quién fue Carlos Rubira Infante? Bueno, vamos a recordarlo, si de pronto ya se olvidó lo que en alguna ocasión ya le habíamos comentado, que Carlos Rubira Infante nació en Guayaquil el 16 de septiembre de 1922, en el hogar de Obdulio Rubira Drouet y Amarilis Infante Villao, por las calles Aguirre y Moro. El día de el de su infancia y la adolescencia transcurre por Santa Elena y Ayacucho. A los 14 años se queda huérfano de padre y tiene ya que trabajar. Fue ayudante de grafitero, bombero voluntario. Ordenanza del batallón Quito número 2, donde se quedaba las tardes a oír la retreta de la banda. La música comenzó con su primo Pepe Dresner, primero en casa y luego en fiestas particulares cuando aprendieron a tocar la guitarra. Creció la actividad musical y sus amigos le llamaban los mariachis porque cantaban música mexicana. Su mamá, ya viuda, se oponía a que anduviera con canciones y guitarras y que retornara pues muy tarde a casa. Un día le amenazó en no dejarle entrar si no llegaba temprano. Bueno, su madre cumplió la promesa esa noche y por lo tanto, pues a este personaje le tocó de andar por la ciudad y se encontró con un amigo que su mixto transporte público de entonces tuvo que viajar hacia La Libertad, donde tenía parientes, y se fue con él horas después. Bueno, al siguiente día tuvo que enfrentarse. Por culpa o arrepentimiento, creó una canción que se llama Perdóname, Madrecita, y que dice: madre, quiero que me perdones, porque si no, yo muero. Su primera creación, y que fue precisamente dedicada a su madre cuando apenas tenía 14 años. Vamos nosotros a escuchar esta canción. Por acá la tenemos lista. Una canción de hace muchos años, ¿no? Vamos a escuchar entonces Perdóname, Madrecita, a ritmo de vals, creación de Carlos Rubira Infante, que la hizo para su madre. Como ustedes acaban de escuchar, quizá esta era la fórmula de pedir perdón a su madre. Madre, quiero ya que me perdone, porque si no yo me muero de tanto pensar. Madre, olvida lo que ha pasado, quiero volver a tu lado con loca ansiedad. vivo errante, vivo enfermo, vivo loco por volver a tu lado, madre mía, para contigo morir. Si estoy lejos, no importa, si me quieres, volveré. Con tu perdón y el de Dios lo alcanzaré, para ti poder. Ese hijo que te quiere, que por tu perdón se muere. Madre de mi corazón, no permitas que el destino sea fatal en mi camino, por injusta razón. Para así poder vivir contigo eternamente. Bueno, pues y con esta canción, imagínense ustedes, su madre tuvo que asentir que la música nació con su hijo sensible, ser humano que para ella nunca dejaría de ser su infante. Recuerden que estos datos los extraemos del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Y bueno, pues estábamos sacando fechas y decimos que esta canción, pues al tener Carlos Rubira 14 años, quiere decir que nació en el año de 1936. A los 20 años, Carlos Rubira ya era respetado en el ambiente artístico. Se destacó como formador de grandes voces del pentagrama. Precia Saavedra y Julio Jaramillo, a quien lo agarró de 14 años de edad, de Pepe Jaramillo y de otros artistas, ¿no es cierto? Miren también que Olimpo Cárdenas le conoció cantando tangos. Él quería cantar música ecuatoriana y con su guía llegó a cantar hasta Yaraviz. Nada más he sido amigo, no he sido maestro de nadie, dice modestamente Carlos Rubira Infante. Este personaje hizo duetos con Julio Jaramillo, grabando su pasillo Esposa. Con Olimpo Cárdenas formó el dúo Los Porteños, con quien grabó el primer disco hecho en Ecuador. Su pasillo en las lejanías, con Gonzalo Vera Santos, estrenó Romanza de mi destino en Radio El Telégrafo, de quien dice recibió conocimientos musicales, e hicieron un trato para impulsar la música ecuatoriana, ya que se escuchaba música cubana en aquel entonces. El trato consistía en ir componiendo cada quien una canción. Vera Santos hizo Romanza de mi destino. Miren ustedes, ahí está, Romanza de mi destino. Carlos Rubira, En las lejanías. Gonzalo Vera, El pasillo, La canción de mi tierra, que precisamente ustedes la escucharon al inicio de este programa, el que abrió Florilegio Musical Ecuatoriano en la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Y Rubira hizo el San Juanito, Lo mejor de mi tierra, que también fue la canción que ustedes la escucharon después del mensaje. Ahí vamos recordando. Esta introducción de la canción de mi tierra hablaba precisamente de la creación del pasillo que se abandera, miren, desde aquel Entonces, ahí quedan los registros para uno irse dando cuenta qué es lo que pasa en función de la música. Bueno, entonces, al haber hecho alusión a una de estas canciones, ¿qué les parece si invitamos a Julio Jaramillo? Y a ver, vamos a ver si teníamos por aquí lista una de las canciones a las que nosotros hicimos alusión exactamente. Me parece que hay esposa, mi estimado Andrés. Esposa. Vamos a escuchar. Aquí está la voz de Julio Jaramillo y de creación de Carlos Rubira Infante. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas. Escuchamos este dueto entre Julio Jaramillo y Carlos Rubira Infante. Julio Jaramillo era todavía un jovencito, ¿no? Y ahí estaba esta creación, Esposa. También habíamos dicho que hizo dueto Los Porteños con Olimpo Cárdenas. Así que también nosotros más adelante vamos a escuchar una de las canciones que grabaron juntos en el año de 1946. Pero avanzamos un poquito diciéndoles a ustedes que entre las labores que desempeñó Carlos Rubira Infante fue presidente de la Asociación de Artistas del Guayas, vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, y también diputado alterno de un movimiento independiente en el Congreso, productor de radio, y bueno, cuántos cargos más. Se ha hecho acreedor a varios premios y homenajes. En 1950 en Chile fue invitado por la Sociedad de Música, donde obtiene el primer premio en improvisación. En mayo de 1978 en Bogotá recibe la placa como el folclorista de América y fue homenajeado en 1958 en Radio Tarqui de Quito en el programa Fiesta del Pasillo. A sus 87 años de edad, en el 2009, recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Guayaquil. Ha creado más de 600 canciones y sigue componiendo. Ustedes recordarán temas como Guayaquileño, Madera de Guerrero, Chica Linda, Ambato, Tierra de Flores, Playita Mía, que la hizo con Bolívar Viera, los pasacalles dedicados a las ciudades del país, Venga Conozco el Oro, que ustedes ya lo escucharon, Mi Cotopaxi Querido, Los Pasillos Esposa, Qué Pena, Mi Primer Amor, ¿Por qué? Cálmate Corazón, En las Lejanías, letra del doctor Wenceslao Pareja, Historia de Amor de Eusebio, Macías Suárez, Morena Mía, de Víctor Hugo Toral, Guayaquil, Pórtico de Oro, del poeta Coronado, Pablo Aníbal Vela, Alondra Fugitiva, de Rosario Sansores, el San Juan, el Cóndor Mensajero. Y bueno, ¿cuántas canciones más tiene este personaje que al regresar les vamos a seguir contando? Y les invitamos a escuchar junto a Los Porteños, Carlos Rubira y Olimpo Cárdenas en Las Lejanías. En las lejanías dejé mis tristezas, he forjado solo mi robusta ser. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. Vago en el silencio de mis noches largas, camino en las sombras sin hallar la luz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Tragedia dura de mi senectud. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Estamos ya de regreso. Ahí escuchábamos a Carlos Rubira y a Olimpo Cárdenas en este dueto Los Porteños, que así lo denominaron. Bueno, hay otras canciones que tenemos por acá. Sin embargo, yo quisiera contarles a ustedes la historia de la canción, como era Esposa, que ustedes la acabaron de escuchar. Y esta canción es un tema emblemático dedicado a la mujer ecuatoriana, la compañera, la esposa, la amante, la que siempre estará a su lado. Creación poseedora de una historia peculiar, al que con singular emoción hace referencia a su creador, el autor-compositor Carlos Aurelio Rubira Infante. El pasillo tiene un gran significado para mí, porque le dediqué a mi esposa, la madre, la maestra Blanca Fanny Gómez Espinosa, con quien me casé el 23 de febrero de 1952. Nace la canción el 23 de octubre del 53, es decir, un año posterior, en Guayaquil, A mi regreso de realizar varias presentaciones junto a Fresia Saavedra y Huacho Murillo en la hermana República del Perú. Mientras iba para mi casa, me encontré por casualidad con el cómico y respetable amigo Ernesto Albán. Después de saludar y hablar sobre nuestro viaje, y ya avanzada la noche, les invité a mi casa. Nos fuimos hasta mi hogar junto con todos los compañeros artistas. Empezamos a cantar y a componer. Y a pedido de Ernesto Albán compuse esta canción esa noche, melodía que me ha dado muchas y felices satisfacciones, decía Carlos Rubira Infante. Pasillo que se utiliza también en las serenatas que por motivo del Día de la Madre siempre acompaña en los repertorios. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera. Bueno, por hoy vamos a terminar este gran encuentro de artistas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que haya sido de su completo agrado. Vamos a hacerles escuchar una de las canciones que precisamente en este gran encuentro de artistas habíamos estado mencionando, hablando. Podemos terminar con una de Carlos Rubira, pero ahora lo vamos a hacer. Ustedes recordarán que les habíamos dicho que Miguel Ángel Rojas García había compartido también esos espacios en su mente, en su corazón y en su espíritu con el poeta Ernesto Sandoval. Así que, ¿qué les parece si al haber hecho mención a este personaje, que también posteriormente les estaremos contando más datos? Bueno, Ernesto Sandoval es el personaje con el que más escribió Don Miguel, ¿verdad? Entonces cerramos con esto, con una canción de estos dos personajes, de Ernesto Sandoval y de Miguel Ángel Rojas, en la voz de Julio Jaramillo, tan mía y tan ajena. Hoy qué lejos estás, mujer querida, lejos del corazón que te ama tanto, que nunca más de mi dolor lo sepas, ni que oigas nunca mi angustioso canto. Por el camino del ensueño, goza la vida con el alma entera, y si en tus noches se cruza la tristeza, entonces sí, recuérdame siquiera. La esperanza, sin olvidarte un día no lejano, aunque la voz del corazón me grite que yo la espero y la espero en vano. Amor fugaz, quimera, quiero llevarte solo en mi honda pena, y que mi alma en su dolor alcance, decirte así, tan mía y tan ajena.